noches, aquí estamos en directo. Empezamos hoy un par de minutos más tarde, pero ya sabemos que el tiempo no existe, que es una medida inventada por el hombre. Por lo tanto, nosotros empezamos cuando tenemos que empezar y acabaremos pues cuando tengamos que acabar. Recuerda que estás en Onda Latina 87.6, ondalatina.com.es, Radio Miraje y otras cuantas emisoras que recogen nuestra señal en internet. Un saludo a todo aquella que esté escuchando el programa ahora o en alguna de sus futuras repeticiones, como por ejemplo la del lunes a eso de la una. Bueno, la semana pasada hablamos de que se está gestando, ya están en las entradas a la venta del tercer Manfest de Madrid, el Madrid Art Music Festival, que va a tener lugar el 7 de abril en Villanueva de la Cañada con Cotebel, Nemo y Baldo Martínez Group. O Quartet, no me acuerdo ahora mismo si es Group o Quartet. En fin, todavía queda tiempo, pero recordar que si no es el jueves que viene, será el siguiente. Según se acerque la fecha, vamos a tener aquí a gente implicada en la organización, en mover el festival. Incluso si viene Carlos Plaza, pues uno de los artistas que estará en el escenario. O sea que estar pendientes a Calmaria, que igual es el jueves que viene o es dentro de dos jueves o tres. Hablaremos de ese tercer festival, increíblemente, que aparece ahora otra vez. El último se hizo aquí en Aluche, hace unos años ya. Bueno, y hoy es un día muy especial. Sabemos todos por qué. Ha tenido lugar por primera vez una huelga feminista en este país. Todos tenemos madre, hermanas, amigas, conocidas y nos gustaría que fueran tratadas como tienen que ser. O sea que no tiene ningún misterio ser feminista en esta ocasión, siempre y cuando pues el feminismo se ha entendido sin odio hacia los hombres, que parece que también lo hay. De todas maneras, vivimos en una situación un poco extraña. La verdad es que hemos escuchado últimamente no ya solamente el tema catalán, que es bastante ridículo de por sí, ¿no? Por ejemplo, pues hemos escuchado cosas hace bien poco, pues como un entrañable periodista taurino que decía que los punkis de ahora son los que van a los toros, ¿no? ¿Qué sabrá ese señor lo que es un punky? Imagino que sí sabrá lo que es un toro, ¿no? En fin, algún periodista famoso corroboró esa teoría. Y en cuanto a lo de la huelga necesaria de hoy, pues hemos escuchado a la reina decir que ella hoy pues no iba a tener nada en su complicada agenda, o sea que hoy no iba a currar en el Mercamadrid o en el Copasa de Cajera, que iba a hacer huelga. La verdad es que te partes de risa, ¿no? O ya el curilla de turno que dice que sí, que la Virgen María también va a hacer huelga y que la habrá hecho esta tarde. Por lo tanto esta tarde pues no habrá habido milagros. La verdad es que, no sé, es un poco sorprendente las opiniones de la gente. Y como nosotros no tenemos palabras para escribirlas ni decirlas con coherencia, ya sabéis que aquí en Calmaria tenemos nuestros editorialistas particulares. Y si nosotros pues sentimos vergüenza de todas estas cosas que se dicen, que ocurren, pues eso, pues nos avergonzamos mucho. Cada día de la semana, de toda la raza humana, de toda la población. Me avergüenzo con carácter retroactivo, de todo aquel que esté vivo, lo vaya a estar o murió. Me avergüenzo de los barrios, me avergüenza el vecindario, me avergüenza un edificio, me avergüenzan los oficios. Me avergüenzo de los míos, me avergüenzo de los tuyos, de la Biblia y sus versículos, de Cristo y sus discípulos. Me avergüenzo de las cosas de la gente que hace cosas, de quien no hace nada tan bien.

Empezamos con la ELO. Bueno, hemos empezado con Mamaradilla y su editorial, que de vez en cuando nos vemos en la obligación de poner. Y yo no sé si ha sido por una cosa sobrenatural, pero hemos unido a Mamaradilla con la ELO y con este tema llamado Twilight. Que ellos versionaban en su época como Toilet. Bueno, este disco de la ELO, Time, un disco que, bueno, fue un bombazo comercial del 9. Con el tiempo, la verdad es que nos ha gustado más que en su época. Es un disco comercial, pero está muy, muy bien hecho y tiene unas melodías increíbles. Hemos escuchado el prólogo y el famoso Twilight, y en el corte número 6 de este disco, Time, de la ELO, allá pues por el año 81. Decíamos que en el corte número 6 había un tema muy bonito que tiene un título un poco triste. Vamos a escucharlo. Another Heart Breaks, otro corazón roto. We'll be right back. Son las 10 de la noche. Bueno, hola Elo, estamos recorriendo un poquito este disco que llevamos escuchando esta semana. No sé por qué nos ha dado por ahí el Time de la Elo. Un grupo que tampoco es que nos ponga muy palote, pero sí que reconocemos que tiene su historia. Vamos a acabar este recorrido de este disco, nos ha dado el punto, pues vamos a escuchar las tres últimas canciones que lo cerraban, el hombre esquizofrénico, no, el hombre del siglo XXI, aquí lo de esquizofrénico se había caído, 20th Century Man, Hold on Tight, bueno, otro mega hit, otro rock and roll ahí a la manera de la Elo, que arrasó, y el epílogo. Pues lo dicho, vamos a seguir aquí en Calmaria, en Onda Latina, escuchando esos tres últimos temas de este disco de la Elo del año 81. Ahí van. step, just over and over and over you burn. Accouchez-moi, attends-les. Accouchez-toi, attends-les. Quand tu vois ton bateau partir, quand tu sens ton cœur se briser, accroche-toi. Calmaria hoy, y vamos a retroceder 8 años al segundo disco de la ELO, fijaros, del año 73 al año 81, lo que cambió ese grupo, cómo evolucionó. Aquí tenemos su segundo disco, llamado En un alarde de originalidad, Electric Light Orchestra 2, y vamos a escuchar esa pequeña sinfonía que incluía, que se llama Kuiyama. I got news. nos hemos equivocado. Hemos puesto From the Sun to the War, que era la canción que queríamos poner. Habíamos leído Kuyama. Y Kuyama, pues la dejaremos para otro momento, que es la que está sonando ahora de fondo. La verdad es que este segundo disco de la ELO está bastante bien. Mucha influencia Beatles. Y imaginaros cómo cambiaron luego su sonido. Bueno, pues hemos escuchado a la ELO en su segundo disco, que es del año 73, More or Less. Vamos a retroceder un poquito atrás. nos hemos ido al año 69, decíamos, el año en el que Deep Purple publicaban su tercer disco y el último de la primera formación, la más progresiva que tuvieron. Un disco muy bueno, la verdad, llamado Deep Purple a secas, con virguerías de Richie Blackmore, de John Lord y demás músicos, y que tenían la portada, pues, una parte del famoso cuadro del Bosco, el Jardín de las Delicias, que posteriormente y anteriormente pues fue utilizado para varios discos, este cuadro flipante, por otro lado. Tema tan potente que acaba de terminar, Bill Has Flown, y que da paso al tema más tranquilo y más increíble casi de este disco, April, un tema que dura 12 minutos, son 9 minutos en plan clásico, con John Lord que se sale, y luego los últimos 3 minutos rockeros, y el tema que hemos escuchado, Bill Has Flown, luego escucharemos a War Horse, pero me recuerda mucho a un tema de War Horse. Nos quedamos de momento con esta maravilla que cerraba ese disco del 69, de Deep Purple, y cerraba una formación llamado April, dedicado a ese bonito mes que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Thank you. Thank you. tema que cerraba ese primer, tercer disco de Deep Purple, y luego ya después pues empezaría la segunda formación, para nosotros menos interesante, aunque también interesante, al que le guste el hard progresivo o el rock duro directamente, ¿no? Bueno, pues entonces, en este disco hubo dos músicos que abandonaron el grupo. Uno de ellos fue el señor Nick Simper, tocaba el bajo y que no perdió mucho el tiempo, porque en noviembre del año 70 ya estaba publicado el primer disco de su nuevo grupo llamado War Horse. Y de ese disco, bueno, grabaron dos, este y otro después, pero nos gusta mucho este primero. De ese disco vamos a escuchar un tema que se llama Burning, que decíamos que tiene mucho recuerdo a este que está sonando de fondo de Deep Purple, en esa manera de tocar la guitarra como a saltos. Bueno, pues vamos a dejar a Deep Purple y vamos a escuchar a War Horse, uno de los grupos que surgió de la desbandada de dos de sus músicos. Por un lado estaba el hombre este que acabamos de decir, el bajista, el señor, lo diré bien, Nick Simper. Y luego escucharemos el grupo que formó el cantante, que también es la hostia, pero de momento, pues este tema llamado Burning, que tiene pues lo mismo, un riff de guitarra irresistible, War Horse. We'll be right back. Bueno, pues War Horse, el grupo en el que estuvo temporalmente Rick Wakeman, ni más ni menos, y en el que cantaba Ashley Holt, que seguramente fue cuando conoció a Rick Wakeman y que luego colaboró mucho con él. Bueno, estamos en Calmaria, en Onda Latina, estamos a punto de acabar esta primera parte de los clásicos, que le estamos dedicando, pues un buen rato le hemos dedicado a la Elo y ahora a Deep Purple y aledaños. Y es que otro de los músicos que salió en ese tercer disco de Deep Purple, la época más progresiva, otro de los músicos, decíamos, fue el señor Rod Evans, el vocalista, que se fue a Estados Unidos, donde parece ser que Deep Purple eran bastante famosos y bastante reconocidos. Y allí tampoco perdió el tiempo, aunque tardó un poco más, pero acabó grabando por lo menos el primer disco con unos músicos brutales. Se formó el grupo Captain Beyond, que grabaron tres discos, creo que... No estoy seguro, hablo por hablar, pero creo que Rod Evans estaba en el primero, yo no sé si en el segundo seguía y en el tercero creo que ya no. Pero bueno, el primer disco de Captain Beyond es una barbaridad. Estaba Rod Evans a las voces, estaba el señor Bobby Caldwell a la batería y a veces tocando el piano, que venía de la banda de Johnny Winter. Y Lee Dorman y Larry Reinhardt, bajo y guitarra respectivamente, de un grupo pues que había muerto en esa época, Iron Butterfly, o estaba o había habido cambios. Bueno, pues con esa gente grabaron ese celebérrimo disco de Captain Beyond, el primero del 72. Pues un disco mítico para los guitarristas y para la gente que le gusta el hard rock progresivo de principios de los 70. Vamos a escuchar La Cara 2 entera. Es un festín para los sentidos este discazo de Captain Beyond. Para mi gusto, más interesante que War Horse casi. Y mira que War Horse eran buenos. Bueno, las canciones que compone La Cara 2 son Thousand Days of Yesterday, Frozen Over, Thousand Days of Yesterday, otra vez, I Can Feel Nothing, As the Moon Speaks, Astral Lady, As the Moon Speaks, Return y I Can Feel Nothing, parte segunda. Pues nos quedamos con Captain Beyond y estos 16 minutos bastante buenos. Can't feel nothing. The thousand days. Yeah. jump on a moonbeam and ride. Ride it, glide it, all the way. As the moon speaks to the waves of the sea, an open ocean relic of times that used to be. Many years have passed since your vision came to me, and I think of you only as the moon speaks to the sea. Va pasando la noche y va bajando la temperatura, que por otro lado es bastante aceptable. Debe ser el calor femenino que nos rodea en el día de hoy. Esperemos que todo haya salido bien. Bueno, pues estamos en las canciones huérfanas, después de tanta tralla en esta primera hora y pico, casi hora y media que nos hemos comido. Pues vamos a poner un tema mucho más lento, mucho más tranquilo, aquí en Calmaria, en Onda Latina, un tema que se titula Moment, que según mi inglés primario, pues debe significar momento. Esto estaba incluido, esta canción, en el tercer disco de un grupo alemán llamado Nine Days Wonder, 9 días maravillosos. El tercer disco se llamó Only the Dancers, con una portada de las más bizarras que he visto en mi vida y una contraportada de las más bizarras que he visto en mi vida, donde los protagonistas son unos cepillos de dientes que están bailando, otro está aplastado en una carretera y otros están tirando por un acantilado. Pero bueno, yo no sé dónde pillaban la mierda esta gente. este disco, el trío Nine Days Wonder estaba acompañado, pues ni más ni menos que por un cepillo de dientes, porque es lo que aparece, ahí posando con ellos. Y además, ni más ni menos que también estaba Dave Jackson de Van der Graaf tocando saxos, flautas y haciendo voces o coros, y Steve Robinson, que era, creo, del grupo este 2066 and Them, pues metiendo teclados de muy buena manera. Bueno, pues lo dicho, vamos a escuchar una canción tranquila llamada Moment, de ese tercer disco de Nine Days Wonder, el de los cepillos de dientes, para afrontar ya casi la última media hora de Calmaria. Año 74, señores. By your hand, and I took you by your Haya quedado la música de Nine Inch Wonder y hoy vamos a meternos en la burbuja ya. Nos queda media hora de programa, la vamos a dedicar esta media hora a escuchar a Tangerine Dream en directo en un piratón que tiene un sonido decente, que se grabó en el Bataclan de París, el mítico sitio recientemente atacado y que mucha gente puso en el mapa por primera vez, pero bueno, ya sabemos que el Bataclan era y seguirá siendo pues un sitio mítico para la música. Esto se grabó el 2 de febrero de 1981. Un año antes, Edgar Froese y Chris Franke reclutaban a Johannes Smoelin y asumían y empezaban a entrar en los 80 pues con bastante buen tino. Nos vamos a quedar con ellos durante esta pues casi media hora más o menos, quizás un poco más. Y vamos a escucharlos en directo, aunque es un tema único que tiene partes. Aquí lo han subtitulado. Vamos a escuchar Thermal Inversion, Parisien Piano, que no sé quién de los tres es el que toca el piano de manera muy romántica. Y acaban esa primera parte del concierto con un tema que sí que es conocido, Force Majeure, que queda bastante bien. Pues nos quedamos con Tangerine en directo, Chris Franke, Edgar Froese, que en paz descanse, Johannes Smoelin, la mítica sala Bataclan, 2 de febrero del 81. Y hasta el jueves que viene. Ahora nos da tiempo de sobra a recoger y a recogernos.